Cuando quiero soy muy dura. No, no me convencerás. Contigo no me iré jamás. Vete y déjame vivir tranquila. Yo sé que tú comprenderás que nos ha separado el destino. Será mucho mejor que aquello que pasó. Martes 16 de febrero, primer día frío en Málaga, frío para los que no tienen con qué taparse, para los que no tienen que alimentarse, que en Málaga van por 28.000 personas, muchos, para tanto mamoneo de políticos discutiendo quién quiere el poder y cómo los quieren. Mierdas para todos ellos. Pasan las 10 de la noche, Charlie San Juan, Eliezer Godoy y Guillermo López Vera presentamos a Gili Mojili, un programa de Onda Color en el 107.3 aquí, al otro lado del río, donde estaba prohibido el ir. Hoy monográfico sobre bandas juveniles malagueñas. Las bandas juveniles malagueñas que, según nuestra constancia, empiezan en el año 60 con la banda del Tirachino. La banda del Tirachino era una banda que se encontraba ubicada, casi siempre de menores son estas bandas malacitanas con las cuales vamos a hablar esta noche. La banda del Tirachino se encontraba en el barrio de la Trinidad, ubicada en aquellos corralones con aquellas palmeras, y quien conociera aquello, que ha desaparecido totalmente por urbanismo especulativo de los sucesivos ayuntamientos, tanto del PSOE como el PP en Málaga, y anteriormente, en la última década del franquismo, con Cayetano Utrera Rabassa y Luis Merino Bayona, desaparecieron todos estos corralones, por ejemplo, el que estaba al lado de que fue donde surgió la banda del Tirachino, que estaba enfrente de la Legionaria, allí en Santo Domingo, donde había una serie de lebrillos, y donde en algún momento también se ubicó una comunidad cristiana de base que se llamaba la Comunidad de Emaús, donde estuvo Javier, que fue un concejal de Izquierda Unida, que mucho más tarde pasó a trabajar con los niños de la Rúa en Brasil. Pero la banda del Tirachino, que parte de los años 65-66, se dedicaba al robo intimidatorio en los sitios más opulentos de Málaga, que entonces era, por supuesto, calle Lario, era la Alameda principal, y no se dedicaba al tirón, sino se dedicaba a intentar con la muleta, que siempre, la muleta casi siempre era un periódico, e intentar robar las carteras aquellas que sobresalían de algunos que otros. Después se reunían en sitios muy concretos por la policía armada de aquel tiempo, conocido como era la Mano de Goma, que era un sitio que se encontraba en pleno calle, en pleno barrio del Perchel. El Cebolla era una taberna que costaba de dos bancos, de aquello de cuatro pies que se servía blanco. Se reunían también en calle Dos Aceras, que no recuerdo el nombre de calle Dos Aceras, donde allí iban algunos carteristas, como era Pepe el Sífili, como Pepe Vargas Teruel, como era otro el Potaje, como había otro que era, que después se pasó a vender hachís a la entrada de Mundo Nuevo, que era el Carapapa, Manuel Vargas Teruel, Pepe Manuel Vargas Teruel, digo bien. Pero la banda del Tirachino se dedicaba exclusivamente a eso, eran niños que todavía iban con alpargatas y pantalones raídos, que compraban, sobre todo actuaban por la tarde, cuando se ensobrecía el día, y compraban La Tarde, que era un periódico que se voceaba en Málaga a gran voz por calle Lario, con un personaje muy habitual que encima tocaba un cuerno pregonando La Tarde, La Tarde, y aquello le servía de muleta para meter la mano en carteras y en bolsos y en bolsillos de personas. Todavía existían los tranvías, tranvía Welling, tranvía al palo, y entonces aquellos chavales aprovechaban cuando llegaban a la puerta, que ellos le denominaban, cuando subían, ese momento de estaban los portillos en calle Córdoba, entonces cuando subían cuando ascendía al primer escalón, tanto del tranvía como del autobús que llevaba a Torremolinos, ellos aprovechaban para meter sus hábiles dedos y sacar la buchaca del pantalón que ellos denominaban buhardilla de atrás. Canatera, gitana, canatera. Gitana canatera, tú eres mi ruina, gitana canatera, tú eres mi dolor. Gitana canatera, vente tú conmigo, gitana canatera, vente por favor. Gitana canatera, tú eres mi ruina, gitana canatera, tú eres mi dolor. Gitana canatera, vente tú conmigo, gitana canatera, vente por favor. Si con tu gente fuimos enemigos, no fue la culpa de nosotros dos. Si me amas, vente, vente conmigo, y en el futuro será mejor. No tengo la culpa de nuestro amor, ha sido el pasado que nos unió. Olvida el pasado que fue amargo, vivamos el presente para lo otro. Gitana canatera, tú eres mi ruina, gitana canatera, tú eres mi dolor. Gitana canatera, vente tú conmigo, gitana canatera, vente por favor. Gitana canatera, tú eres mi ruina, gitana canatera, tú eres mi dolor. Gitana canatera, vente tú conmigo, gitana canatera, vente por favor. Thank you. no hay remedio. Lo tuyo y lo mío. Llegamos al principio de los 70. Málaga tenía 380.000 habitantes. Tenían 800 chabolas en el bulto. Tenía otras tantas en el puente de los Morenos. Málaga, a pesar de la textil, a pesar de Sitesa que iniciaba sus trabajos en Málaga, era una ciudad totalmente deprimida, como cuenta en la España del Sur Alfonso Carlos Comín y los relatos poco sociológicos de aquel tiempo. Málaga se encuentra entre la desesperación de los chavales que iban a la Ave María a estudiar o a la escuela de Franco. Algunos de ellos no encontraban sitio, por lo tanto, tenían que buscarse la vida. ¿Cómo se buscaban la vida? Del robo y del pillaje. Y se crea una banda en la Plaza de Doña Trinidad, donde se situaba el Cine Plus Ultra, una casa de socorro que después pasó a ser comisaría de los municipales mucho tiempo más tarde. Se crea la banda del KIE 13, que amedrentó hasta la propia brigada de homicidio de la policía armada de aquellos tiempos. Rompele las cadenas a tu corazón y al mío. Es como cumplir con deuda sin haberla padecido. Ay, amor, ay, amor. Ay, amor, que se fue y no vino. Ay, amor, ay, amor. Ay, amor, que se fue y no vino. ¿Por qué se llamaban KIE? KIE 13. Pues se llamaban KIE porque dentro del tálego el KIE es un tío que tiene una fuerza, que tiene una potencia y que goza de algunas prebendas dentro del tálego. Eso es un KIE. ¿Por qué se llamaron 13? Porque lo componían justamente 13 miembros. Él nació por amor un día libre, libre como el viento, libre como las estrellas, libre como el pensamiento. Roba lo que puede, roba, porque le enseñaron, era muy pequeño, solo vio lo malo. Puede ser vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte su dinero. Puede ser vaquilla, el bueno sentimiento, si al final depende de un simple carcelero. 13 adolescentes que empezaron a cometer los primeros atracos en Málaga, que empezaron a asustar a los cajeros Prueba de ello es un tiro que se conservó durante mucho tiempo en la sucursal de Unicaja actualmente, anteriormente Caja de Ahorro de Ronda, en calle Carretería, donde estaba Alfonso Padilla de interventor detrás de la ventana, y dispararon allí con escopeta de cañón de recortado. ¿De dónde venían este armamento? ¿De dónde se suministraban los KIES 13, todo el armamento, cuando José Cabrera, comisario, los detuvo en la Plaza de Doña Trinidad en el año 73? Pues aquello había sido que entraron enfrente del cine Cairi, estaban los pabellones militares. Una noche, los 13, armados de navaja y alguna pistola de procedencia inaudita, se colaron poniendo a los militares a cagarse vivos y robándole el armamento que ellos tenían en su casa reglamentario, como es normal. De la banda del KIE 13 solamente queda vivo el mostazo. El mostazo queda vivo y sigue viviendo en el barrio de la Trinidad, trapicheando él como puede. Todos los demás fueron abatidos por la policía y algunos de ellos murieron de tuberculosis en el antiguo hospital de Campanilla, hoy destruido totalmente. Mostazo sigue viviendo y es el que me contó esa historia. Nuestros abrazos y nuestros besos, presente en todos mis sueños. Te he dado mi cariño, que lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides. Joder, macho, ¿cómo te lo montas? Toma, rabo, grábate la rosa. Tengo cardíacos a toda la pava. Claro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Usar al martella, arreglarle la tasca. Que a la Marindrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los jeans, la jaiba, la chute y la navaja. El padre y la loca para salir de naja. Tumba tres, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. El Pirri me dijo que hiciera la macarra. Ponte la regla, se lo saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la greca, se lo saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Hay tres putas en cada esquina, tres pastillitas en cada litrona, tres zetas en cine el luna, tres niñatos en un coche de alta gama, familia rota, puta heroína, campo de la bota, barrio de la mina, el butano petrando cabina, yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas, el puta leguero, navajeros, el birri, el coleta, el jarfa, el jaro, con la recortada y el cuchillo jamonero, pelis y tirones, buga marronero, vuelan botellas, mesas, sillas, vieja escuela, tetuán la ventilla, con 12 años en coche patrulla, Madrid morralla, hay que dar la talla, ponte la greca, se lo saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, ponte la greca, se lo saco el coleta. Venga, a ver si te buscas. Irrumpieron la banda de los Cagones allá por los años ya casi finales de los 70, que procedían de la Plaza Santa María y ascendían al castillo con una facilidad de vértigo, escondiéndose tras los árboles, aprovechándose el mariconeo que existía en aquellos tiempos oculto en el castillo, en el principio del castillo, a pesar de que ya había policías municipales a caballo, y sin embargo sacaban unos tenedores muy afilados, como después usó la banda del Chino mucho más tarde, y intentaban hacer sus prestaciones con los homosexuales, y cuando ellos se prestaban, sacaban sus tenedores muy afilados, induciendo a que le entregaran la pelleja o cartera al uso. Esos fueron los Cagones. Después, rápidamente, se refugiaban en sus chabolas de la Plaza Santa María, que estaba a la espalda de Cine Andalucía, que ahora mismo es un emporio de urbanización, como toda es Málaga. De viva voz, que no vamos a poner en este momento, estos chavales que eran detenidos por la policía armada de aquellos tiempos, eran recogidos en un orfanato que existía, o un centro de menores que existía en Torremolinos, donde eran, por desgracia, y sigue siendo en estos centros, frecuentemente violados. El caso del doble asesinato del cerrado de Calderón, supuestamente cometido por jóvenes, encendió la luz de alarma en el propio gobierno, cuyo subdelegado en Málaga, Carlos Rubio, reconoció que se han agravado en los últimos años los delitos cometidos por jóvenes en la provincia de Málaga. La fiscal de menores, Victoria Gutiérrez, dijo que desde su departamento se ha detectado que los menores de 16 años utilizan cada vez menos intimidatorios, más peligrosos para conseguir objetivos que generalmente son robos. Existe preocupación entre los responsables y no es para menos, después de que la policía detuviera a dos jóvenes de 19 y 18 años y un tercero de 16 años como presuntos autores del doble crimen del cerrado de Calderón en el que dos personas fallecieron acribilladas. El subdelegado hizo una especial mención al caso del doble crimen cometido por una banda a la que se le atribuye una larga carrera delictiva y cuya cabecilla, el Santi, solo tiene 19 años. El representante del gobierno comentó que el hecho de que los implicados sean tan jóvenes debe ser motivo de reflexión y añadió que no se ha detectado un mayor número de delitos, sino que algunos acaban en asesinato. El problema es grave. En el último año 2000, 8 jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 23 años han sido arrestados por su presunta participación en los últimos crímenes ocurridos en Málaga. El dato resulta estremecedor para la policía y expertos consultados, quienes destacan el grado de violencia inusitada alcanzado y la evidencia del auge del mercado negro de armas de fuego. El repaso a los últimos crímenes más recientes todos ellos resueltos por los cuerpos de homicidios, confirma esta peligrosa espiral de violencia. Dos jóvenes de 22 años fueron detenidos por la policía en abril de 1999 por su presunta implicación en el doble crimen de Pedregalejo. Los adolescentes fueron detenidos en una urbanización de Estepona con un auténtico arsenal de armas que sorprendió a la propia policía. Meses más tarde, en agosto del año pasado, Juan Antonio, de 18 años, era detenido acusado de ser el autor de las dos puñaladas que acabaron con la vida de una joven feriante de 19 años. Isidro, de 23, José, de 20, como presuntos autores materiales, y Carlos, de 17 años, por encubrimiento, fueron detenidos en octubre de 1999 por los asesinatos a tiros de tres personas, hecho ocurrido el 21 de septiembre en el puerto de La Torre. El motivo: sustracción de drogas. La policía creyó desde el primer momento que el doble crimen ocurrió el 8 de marzo del 2000 se debió a que una de las víctimas, mujer, encargó a uno de los delincuentes que robara en casa de su exnovio, al que acabarían matando y posteriormente la asesinaran a ella para evitar que delatara, versión que ya apuntó Sur. La mujer tenía un hijo, fruto de la relación íntima con la otra víctima. Fue vista la víspera del suceso con algunos supuestos delincuentes, a quienes presuntamente encargó que entraran a robar a casa de su exnovio, donde creía que había cocaína y una gran suma de dinero. Según esta hipótesis, los agresores fueron a la vivienda del hombre y al no encontrar ni dinero ni droga, aguardaron y lo torturaron. La víctima, de 43 años, logró salir de la casa, pero fue alcanzado y asesinado en la galería exterior del edificio. Los delincuentes se trasladaron a la vivienda de la mujer, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de la casa. El día 5 de mayo, viernes, era detenido el autor material del hecho. La primera sentencia le llegó en mayo del 2001. Tenía el cuerpo hecho. La madurez que presentaba aquel chaval de recién cumplidos los 20 era increíble, con inteligencia algo más que elevada. Me observó durante un buen tiempo, más de 3 meses. A pesar de algunos intentos de acercamiento por mi parte, era tímidamente apartado, no rechazado, lo cual me dio esperanza para un acercamiento. Y así sucedió. A pesar de que me rebajé clínicamente para poder escribir y atender las peticiones de los compañeros, recursos, cartas de amor, instancias, estudios de condena e investigación de los FIES, Santi me buscaba ya para hablar de mis cosas. No es que se creyera un líder, a que nada más lo vi sin saber quién era, ya lo intuí. Era el cabecilla de los jóvenes y de medio patio. Mandaba, organizaba, con voz cautelosa y pensando siempre lo que iba a mandar. Normalmente se rodeaba de 5 alumnos, cuya admiración era algo subliminal. Recogido de cuerpo, pero duro como una piedra de cuerpo y alma, se jugaba 20 años entre rejas. Casi un adolescente, había probado de todo. Indiscutiblemente teníamos características similares. Eso hizo que nos hiciéramos uña y carne ante la sorpresa de todos los reclusos. Llegaba a afirmar que con los dedos de una mano le sobraba para su selectividad de compañeros. Me lo dijo cuando se trasladó desde su lugar y de los suyos para cenar varias veces en la misma mesa, cuando el comedor se encontraba ya casi vacío. Guillermo, quiero que me estudie esta sentencia. ¿Quieres? Me dijo en voz baja mientras me pasaba un sobre con membrete. Él sabía que había química entre los dos. Si uno hubiese nacido en un barrio marginal y en vez de un hogar de clase media no se hubiera distinguido mucho de él. No en balde, con 18 años, ya conocía la cárcel. Se me condenó a 9 años por el top, pero eso pertenece a otros escritos. José Pérez San había sido el abogado de oficio que le había tocado, el primer Pablo Romero de Santi. Aún no he hablado con él, pero le vino largo. Se desprende de la sentencia que ni estudió, ni mandó, ni templó. La sala primera de la Audiencia Provincial de Málaga estaba presidida por un hombre que conocía bien. Antes de ser presidente de la audiencia había sido decano. Cuando se presentó a las elecciones le había hecho una entrevista de 3 páginas sin recurso periodístico en la Gaceta de Málaga y días más tarde en el Sol del Mediterráneo. Con anterioridad de la publicidad gratuita, cuando don Manuel era juez del 5, había sido imputado por el PSOE por un delito de alarma social, libelo e injurias cuando habían construido una urbanización con defectos de forma y estructurales, me demandaban los constructores de tal limpia urbanización. Parque Mediterráneo por 150 millones de pesetas. Don Manuel, a pesar de su acercamiento al PSOE, no en balde su hermano era consejero de la Junta, dio carpetazo al asunto. Así que tenía suficiente información como para saber qué clase de jurista era. Había leído en 5 meses una docena de sentencias y sabía el espíritu humanista con que la redactaba. Pero la falta de defensa, según el propio Santi, y la alarma social con que los medios de comunicación, a veces dependiendo más del profesional que del medio que se deja intimidar por las ruedas de prensa y faxes de la policía, hacía que Santiago Cordón Díaz se hubiera convertido en el enemigo público número uno, una cabeza de turco. Manchas de sangre, mil amaneceres, toda una puta vida cometiendo errores. Avisitos, nos hacemos mayores, billetes en calcetines, destornilladores. He visto demonios disfrazados de mujeres, luces azules, putos nacionales. Siénteme a los ojos, dime que me quieres. Tú sabes quién eres, tú decides lo que vales. Un amor para todos mis chavales, crónicas negras, criminales, ideales. Pasaron los tiempos de dormir en los portales, de pedir pa'l bule, de sangrar en hospitales. La calle es un ciclo, nosotros lobos, vendrán nuevos a tomarnos el relevo. No vengas a preguntar cómo lo llevo, te diré que sin problemas, que las penas me las bebo. Que los muertos no se olvidan por mucho que pase el tiempo. En Samar desde el campo hacia la jungla de cemento, sigue habiendo cientos con demasiado cuento. Realidad en el apartamento que frecuento, me sigo diciendo pa' cambiar de vida pronto. Pero le he cogido cariño a este laberinto, mal presentimiento, chito en movimiento, hermanitos en murientos, cuartos de aislamiento. Chavales con ganas de vivir por encima del nivel de vida que se nos impuso. El capitalismo es un abuso y a todo lo que aprendíamos le dábamos mal uso. No había presión porque no éramos famosos. Nos reíamos de todos como Nelson. Entré en el mundillo cuando solo era un mocoso. No fue fácil para mí. Llevaba dándole vuelta a los papeles durante 10 días. Casi me los sabía de memoria, pero no encontraba ninguna salida, máxime cuando yo llevaba manejando los códigos 5 meses, eso sí, mañana, tarde y madrugada. Durante el año en que había cubierto para los medios informativos los juicios y noticias, recuerdo que portaba los 2 códigos, enjuiciamiento criminal y penal, por lo que al consultar los textos, el tribunal y Ministerio Fiscal me miraban no con mucha simpatía. Inclusive me tuve que identificar ante un fiscal en una vista oral en la que se juzgaba a un alto empleado de Transportes Portillo, Sociedad Anónima, por apropiación indebida. Cuando sacaba mi pequeña Nikon, fotografié al acusado. El juez ya sabía de mí por mis reportajes, pero el fiscal era nuevo en la audiencia y me pidió que me identificara ante el tribunal. Teniendo que parar el juicio y acercándome al estrado, mostré la documentación requerida. Cuando se cometen varios delitos con penas elevadas, la suma del tiempo a cumplir supone, en ocasiones, una cadena perpetua. Para que ello no ocurra, toda vez que este tipo de pena está prohibida en las leyes, el Código Penal, en su artículo 76.1, establece 2 tipos de límites de tiempo para el cumplimiento de penas de prisión, a partir del cual ya no es posible cumplir más. Estos límites son: el triple de la pena mayor más grave, siempre que por su conexión pudieran ser enjuiciados en un solo acto. Luego veremos los requisitos y procedimientos que hay que seguir para obtener este límite. Y ve el límite de 30 años. Estas limitaciones alcanzan tanto a las penas principales como a las accesorias, toda vez que la expresión del código abarca a toda clase de penas. Esta argumentación, junto al absurdo, que sería una limitación de penas privativas de libertad y no en las de inhabilitación, es la utilizada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Qué requisitos establecen? Para la aplicación de esta regla han de existir varias acciones, cada una de las cuales constituye un delito. es necesario que todos los actos delictivos sean cometidos por la misma persona, pero no exige que hayan sido enjuiciados en un solo proceso, pudiendo serlo en distintos, si los hechos, por su conexión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo. La conexión es un concepto jurídico que ha dado lugar a varias interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales. Existe, por tanto, un amplio margen de interpretación judicial que en la práctica, ante la inexistencia de criterios objetivos, lleva a resoluciones contradictorias entre sí. Noches, roces, derrapes con los coches, esquivando crochet, ando lejos, estaba demasiado lejos. Con la llegada de la droga dura en los años 80, las bandas desaparecen. El delito se hace mucho más individual. Se unen dos o tres drogadictos para una acción conjunta y decidida. Pero no existe la organización de banda, ni el mando de banda, ni el jefe de banda. Se disuelven las bandas, solamente quedan las bandas de los narcotraficantes, solamente quedan las papas fritas, los charros o algunos que otros más que pululan y siguen pululando, a pesar de que de los 70 puntos de venta que había en Málaga de droga dura, solamente quedan 12, 15, posiblemente 20, y no diarios, sino ocasionales, según informe de la propia brigada de estupefacientes. ¿Por qué van la gente a la droga? Tanto el consumo de drogas como la delincuencia no han podido ser explicados en su totalidad, dado que se trata de fenómenos pluriformes y complejos, en los que intervienen una enorme variedad de fenómenos y factores potencialmente causales. Por definición, actividades que suponen un enfrentamiento con las normas y las leyes sociales, es decir, que pueden incluirse en el marco de las conductas socialmente desviadas. Por lo tanto, hay que diseñar estrategias eficaces de prevención y tratamiento de ambas. No existía estudio de relación droga-delincuencia hasta 1993 en nuestro país. A lo más que se había llegado a crear es lo que podríamos llamar un diagnóstico social de consecuencias: consumo de heroína, necesidad económica, conducta delictiva. Existe una relación tanto directa como indirecta entre consumo de droga y delincuencia. Directa porque la conducta es ilegal. Indirecta porque la necesidad de consumir droga exige la obtención de unos ingresos, lo que llevaría a la realización de actividades con fines lucrativos. La cuestión a debate se concentra en qué causa qué. ¿Droga-delincuencia? ¿Delincuencia-droga? El razonamiento parecería obvio si las dos conductas están vinculadas casualmente. El actuar en una de ellas incidirá en la otra. La evidencia empírica pone de manifiesto que existe una relación entre consumo de droga y actividad delictiva. Los apoyos empíricos de droga causa delincuencia son muy limitados, a pesar de lo popular de esta perspectiva, y a menudo se demuestran de nuestros específicos tratamientos y de drogas concretas, fundamentalmente narcóticos. Además, estos trabajos presentan fallos metodológicos. Los principales delitos realizados por los drogodependientes son contra la propiedad y realizados por adictos a la heroína en combinación con la cocaína base, lo que desde los 40 en los Estados Unidos se denominó como speedball. Aunque la mayoría de los jóvenes, y ya no tanto, confiesan que consumieron drogas, psicotrópicos y alcohol antes de realizar actividad delictiva, ninguno de ellos atribuye su conducta a los efectos producidos por dichas sustancias, y más de un 30% por condición social u otros tabúes lo omiten. A la segunda hipótesis, delincuencia causa droga, existe mayor apoyo empírico, si bien la mayor parte de los estudios no examina la relación en términos de causalidad, sino en términos de cuál es la conducta que ocurre primero. En la mayor parte de los estudios se demuestra que la conducta delictiva no examina la relación en términos de causalidad, sino en términos de cuál es la conducta que ocurre primero. Varios autores consideran que el patrón de progresión entre delincuencia y droga no refleja el patrón dominante. Los resultados de los estudios de Yesor y Candle parecen apoyar, aunque indirectamente, esta tercera vía al demostrar que los consumidores de droga y los delincuentes forman parte del mismo clúster de conducta delictiva. Posiblemente las tres hipótesis tengan validez para distintos grupos de consumidores. Arpón, tras 8 largos años de experiencia, afirma que el consumo degenera en delincuencia, sea lo que mejor explique el consumo habitual de los sujetos con un historial de adicción a la heroína y otros narcóticos. La hipótesis de que es la forma de vida delictiva lo que lleva a la involucración en consumo se ajusta mejor a los datos obtenidos de los consumidores de otras drogas, y que ambas conductas no se relacionan causalmente, sino que son causadas por los mismos factores, explique la relación entre droga-delincuencia para los sujetos más jóvenes consumidores habituales con 3 o 4 dosis semanales, para ser drogodependientes de alcohol, pastillas de laboratorios caseros y consumidores experimentales de otras drogas. Escucha una cosa que te voy a decir. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagrado que los confines políticos de cualquier país. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. ¿Estás enterado? Te lo repito. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país. De cualquier país. Vamos a hablar como personas. Que despierta dentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. ¿Te enteras? Soy un estado soberano. Si te ha gustado, repite el martes que viene. Charlie San Juan, Eliezer Godoy y Guillermo López Vera hemos hecho este agilimojili sobre bandas, droga, cante, desde aquí, desde el filo de la navaja, desde la palma palmilla. Un beso muy fuerte para ti. Que tengas suerte. De cualquier país. Sí, de cualquier país. ¿Qué pasa? De la hierba de libre comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo a él que pueda o no cruzar la frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De la piel para adentro mando yo. Hemos escuchado ahora a Mil Dolores Pequeños, una canción grabada en el 96. Antes hemos estado escuchando a Hard Fighter, esos temas de hip hop callejero, con El Coleta. También hemos escuchado a El Niño de Elche con ese tema Que os follen, Voces del Extremo. Antes hemos escuchado, por supuesto, a Los Chunguitos y a Los Chichos, a Arte 4, que era una banda también de los años 70 aquí con El Chino. Y hemos empezado escuchando a Las Grecas. Y lo que ha leído Eliezer eran extractos del libro La libertad se firma tras las rejas, de nuestro compañero Guillermo. Nos vamos por hoy y muchos besos. Hasta pronto. La zona de preferencia. Mira la pantoja, ya los pieles rojas. Mira la pantalla de televisión. Mira la pantoja, ya los pieles rojas. Mira la pantalla de televisión. Compra lotería donde compra fama. mamá, mamá, mamá.